¿El pibe nuevo? Y es un pibe despierto, inquieto, se mueve bien. Pero a veces me deja incomunicado durante días. No aparece, no llama, y acá el diario es un hervidero, ¿viste? Peor que la selva. Solo quedan los mejores. Y por ahora, él está de paso. Estoy hablando de Ariel Olivetti, el pasante. Así que ahí estábamos, en el jardín de un PH en Almagro. Leo, Ariel y yo, sentados en unas hamacas paraguayas. Y nos seguía contando acerca de su idea de cambiar el calendario, de que nos tenemos que adaptar a los ciclos naturales, de que todo esto tiene que ser difundido antes de 2012, que en 2012, según el calendario maya, hay un cambio de era. Y si no estamos preparados para eso, no se sabe qué puede pasar. Pero habló de autodestrucción. El calendario organiza a la sociedad. Y si tenemos una sociedad organizada por un calendario irregular, vamos a un problema. Y como si fuera poco, estamos viviendo los tiempos finales de un gran ciclo de 5.200 años, profetizado por los mayas hace 1.300 años. Dijeron, la historia empezó en el 3.113 a.C. y cierra ahora en el 2012. Hay un ciclo histórico que cierra ahí y se inicia una nueva era. Pero bueno, para iniciar esa nueva era hace falta incorporar esta cuota de información en la mente humana para poder recibir todo lo que se nos está siendo brindado en este momento. Y esto que se nos está siendo brindado ha sido investigado por otras personas. Uno de ellos se llama Teilhard de Chardin y habla de un concepto muy novedoso llamado noósfera. Así como existe la litósfera, la hidrósfera, la atmósfera, la biosfera, hay otra capa llamada noósfera que es la cobertura mental del planeta. El planeta tiene una mente, hay una mente planetaria a la cual podemos acceder como humanos y generar un estado de telepatía a nivel humano. Como que en síntesis sería eso. Hoy el mono te pide jugar, ser alegre, divertirte. Mañana es un día de humano, que se llama humano galáctico. Entonces el humano más se relaciona con la sabiduría, el conocimiento, la capacidad de influenciar, el libre albedrío. Entonces es un día para explorar esas cualidades. Entonces a lo largo de los días vas explorando las 20 esencias que conforman el Olon o el todo. Desde el sol hasta la tormenta. ¿Hay algún día malo, digamos? No. Con los días de dragón nos nutrimos, los días de viento comunicamos, los días de noche intuimos, semilla atinamos, cuando es serpiente sobrevivimos. Que yo diría que los días de enlazador de mundos son más delicados porque hay que estar atento, porque si bien es un día de oportunidades, también es un día de muerte. Entonces te hace estar atento a este recorrido por las 20 esencias que se van combinando con los 13 tonos, armando una matriz de 260 formas distintas. Cada una de las personas que llega a ver la tropa sepa cuál es su kin y sepa que puede incorporarse a las tareas diarias en función de esto. Estábamos puliéndolo. Luego hacemos una serie de talleres para ir entendiendo más qué significa cristal, serpiente, lunar, espejo, blanco, rojo. Y esa es una actividad que quiero llevar a las escuelas, a los centros culturales, a distintos lugares, para que todos empecemos a recordar, porque esto está... es nuestro, es biológico. Fíjate que tenemos 13 articulaciones principales en el cuerpo y 20 dedos en el cuerpo. O sea que somos 13-20. Y esto es la matriz 13-20. Y ha sido velado al conocimiento, ha sido ocultado por todos estos años de conquista cultural que hemos sufrido. Es muy serio. Somos seres de las estrellas. No es solo una evolución biológica esto. Somos seres que tenemos la posibilidad de autorreflexionar, de irnos más allá del lugar en el que estamos e imaginarnos flotando en el cosmos y ver la Tierra. Y la galaxia viene como que evolucionando, evolucionando, evolucionando, y nosotros somos el fruto de esa evolución. Uy, ¿la puerta o no? La charla estaba finalizando y bueno, yo quería un poco seguir con ese momento, ¿no? Es como que estaba en una burbuja, en otro tiempo. Volver a la rutina era jodido, era feo, pero también uno tiene que hacerse un poco cargo, ¿no? Y tenía que hablar con Natalie, a ver cómo seguía la cosa. Yo no caía todavía que de la noche a la mañana podía ser papá. Por un día, por Miguel Mateos. Sas. Pero bueno, volviendo a la charla, Leo nos contó también que... algo del nombre, ¿no? ¿Cómo surge Velatropa? Ah, Velatropa. Y es el nombre que se le da desde, digamos, desde una visión galáctica. Velatropa es el nombre de un sector estelar, un gran sector. Dentro de ese sector estelar hay un sol, nuestro sol, llamado Velatropa 24. ¿Sí? Dentro de Velatropa 24, que es nuestro sistema solar, hay un planeta llamado Tierra, que es el tercero desde el sol. Entonces, vivimos en Velatropa 24.3, ¿no? Visto desde esa otra perspectiva. Y te hago esta comparación. Así como Galileo Galilei, en la Edad Media, plantea que el heliocentrismo no va, y que, no, que el geocentrismo no va, y que el sistema es heliocéntrico, bueno, ahora estamos dando otro paso más. El sistema no es heliocéntrico, es galáctico-céntrico, y hay que considerar un par de variables más que no han sido tenidos en cuenta. Unas cuatro. ¿Y Velatropa qué quiere decir esto? ¿Ves? Estrellas que brillan. Vela es como la vela, eso es un pulsar brillante. Ese es el significado. Yo pensé que era algo en castellano. Bella tropa. No, es el nombre que se le da al sistema estelar. Por eso el nombre, por eso el nombre galáctico, porque esta aldea, desde su fundación, aspira a ser un centro de aplicación de cultura galáctica. O sea, existe una cultura galáctica, la Tierra es un lugar elegido para poder aplicar esa cultura galáctica. No hay planetas tan vitales como este. El proceso de evolución orgánica que deriva en estructuras orgánicas superiores de vida, que deriva en estructuras de conciencia, ¿no? Evolución, o sea, de lo inorgánico al orgánico, de lo orgánico a lo vital, de lo vital a la conciencia. Entonces estamos dando ese paso, ¿no? A la conciencia cósmica. Ser consciente de que es cósmica. Está a metros de Ciudad Universitaria. Te dejan casi 10 líneas de colectivos. Hasta ahí todo bien, todo conocido, todo familiar. Pero si uno camina atrás de la reserva ecológica, en un camino sin carteles ni direcciones, corriendo algunas ramas y cuidando de no pisar la vuelta, hay una propuesta diferente. Por ejemplo, con mis amigos, los viernes y los sábados, más o menos eso de las 2 de la mañana, cuando ya estamos entonados, nos ponemos a hablar de revoluciones, comederos, nuevas formas de organización social. Y en este momento, buenísimo momento, todos creemos que es posible hacerlo. Después viene la hora de ir al boliche y las ideas se hacen ceniza de cigarrillo, ¿no? Pero bueno, acá no. No era viernes, no estaba entonado y sin embargo veía ideas en proceso de realidad. Y entendí que por lo menos hay que escuchar estas ideas. Las de cambiar la idea de familia biológica que tenemos, agruparnos en familias terrestres según nuestro kin, modificar el calendario, eliminar la división del trabajo entre manual e intelectual y redistribuir las tareas, ya sea vivamos en la ciudad o en el campo. Quizás puede haber un mundo diferente, en el cual las diferencias sean menos, en cual todos usemos nuestras manos, que hoy son suaves, lisas, y que por momento resultan obsoletas en la era digital. Es cuestión de voluntad. Y eso, muchachos, lo menos que es hippie. Lo menos. Eso es trabajo comunitario. Y es conciencia social. Hoy me acaba de llevar un mensaje de Leo al celular, del ideólogo de Velatropa. Hola, nos atacan en el campamento U Tierra M Norte, toda la tropa alistarse, topadoras. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Ariel. Sí. ¿Cómo va? ¿Qué hace, Nata? ¿Todo bien? Ah, ¿cómo andas? Estaba en una burbuja. ¿Cómo estás vos? Te quería decir que al final me vino. Esta tarde. ¿Te vino? ¿En serio me estás diciendo? Sí. ¿Fuera de joda? Sí. ¡Qué lindo momento! ¿No puedo creer? ¿Te das cuenta que yo estaba ilusionada? ¿Eh? Estaba ilusionada yo. Bueno. No sé, bueno, disculpa. No te quería hacer mal. ¿Está bien? O sea, ya sé que estuvimos solamente juntos una vez, pero eso no quita la ilusión que uno puede sentir al poder ser madre. Está bien, Natalie, está todo bien con ser madre, pero uno, digamos, es madre y padre en un lugar donde sea propicio para... O sea, si vos tuvieses tenido un chico, entendé que yo iba a estar ahí, no me iba a borrar para nada. Pero está bien, si querés ser madre, adopta a alguien, ¿entendés? O sea, disculpa que sea un poco fuerte, pero bueno, no te pongas mal. No te pongas así. No, en serio, no te pongas, vení acá. En serio, disculpa. Entiendo que ser madre es fuerte. ¿Sabes qué? Dejémoslo así porque no quiero seguir sufriendo realmente. Hoy pasé un día de mierda y dejémoslo así mejor. Lo hablamos en otro momento. Ok, pero no te pongas mal, en serio. No pasó nada. O sí pasó, pero bueno, no sé, no te pongas mal. Vos sabés que yo en el fondo te quiero. Algo te quiero. Sí. Por eso también es como que le sumó el hecho de saber que podríamos llegar a ser padres. Ok. Pero bueno, ya está, no importa. Yo también te quiero, te quiero. No, como en serio. Amiga, como amiga me querés. Te quiero. Bueno, dale. Dejémoslo así, mejor. Te veo después. Dale. Permiso, Jorge, ¿puedo pasar? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Ariel? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Che, te veo una cara. ¿Qué sí, pasa? ¿No? Me agarro Ringo con la vena, me cago trompada. Sí, estoy mal. Nada, bueno, un día muy movido. Hice bueno, la investigación para el sábado en un día. Sí, estuve a las corridas. ¿Dónde estuviste? Estuve en Velatropa, es una comunidad orgánica, una nueva forma de organización. Mirá vos. Sí, está cerca, ¿sabes qué? Al lado de Ciudad Universitaria. Ah, mirá vos. Eso no parece que está hablando de otro, sí, había escuchado otro algo, pueblo, pero... ¿Sí, escuchaste? Pensé que era en otro lugar, la verdad. Che, ¿vos te ves tranquilo? Sí, hoy la verdad que fue un día, la verdad que tranquilo, no me rompió las bolas nadie, ni mi mujer, ni mi ex mujer, ni mis hijos, nadie, la verdad, un golazo. Un golazo. ¿No te enteraste vos de lo que pasó con Florencia? Yo digo, por eso es el jefe, por ahí te entras antes que ¿qué, yo. ¿Qué pasó con Florencia? Que... Me preocupás, pones una cara que... Sí, porque... No, tiene un atraso. No sé si te enteraste. ¿Qué? Tiene un atraso, sí. Heavy, ¿no? Yo no conocía a un novio. ¿Cómo un atraso? ¿Un atraso? Sí, ya sé que es... Es heavy, ¿no? Es pesado, sí, ¿no? La noticia. La verdad, sí. Disculpa que me tome un poco de agua. Toma. Acá tenés. Ay, Dios. No, viste, me preocupé porque, viste, recién entra y... Eso, viste. Más que nada eso. Sí, no, porque... Bueno, tiene atraso, nadie, imagínate, tan embarazada va a tener que... Sí. No. Bueno, igual, o sea, de acá, mucho tiempo, ¿no? Pero, no, en una noticia... Lo increíble es que ella no me dice nada, ¿entendés? No me dice nada, porque yo soy muy amigo de ella, no le pregunté, digamos, taxativamente, pero le dije, che, ¿estás bien? Y me dice, sí, estoy pero muy bien, el mejor momento de mi vida, hay un cambio en mi vida, un progreso. Yo digo, ¿qué? O sea, ¿quién la agarró a esta mujer, no? Bueno, mira, dejémoslo. Déjame la nota ahí que yo. Dale, yo te dejo acá. Ah, voy a necesitar leerla porque en este momento la verdad que me encantaría irme a una comunidad hippie en cualquier lado. Ya sé que todavía soy un pasante y que recién empiezo. Y seguro vas a decir, tranquilo, pibe, no te adelantes, paso a paso. Pero pasa que tengo ganas de probarlo. A ver cómo queda, para cuando llegue el momento estar preparado y no batatear delante del micrófono. Bueno, a ver. Ahí va.